FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Hola, ¿cómo les va? Veamos algunos puntos interesantes de la encíclica, porque me parece demasiado largo poder repasar todo el material en estos pequeños micros. Pero me gusta sí hacer hincapié en los que son algunos números. Las encíclicas, como en este caso, tienen números para fijarse. Así como cuando leemos la Biblia aparece el nombre del libro y un número a continuación, para leer las encíclicas y facilitar la búsqueda de los temas, lo que se hace también es hacer referencia a un número dentro de un capítulo de la encíclica. Quiero que prestemos atención a lo que dice el número 104. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quien tiene el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX como el gran despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada vez más mortífero. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá, y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. ¿En manos de quién?, se pregunta el Papa. ¿En manos de quién está y puede llegar a estar tanto poder? Y termina este punto 104 diciendo: es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. A mí me impresiona a veces escuchar estas palabras

de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en 33 grados con cielo despejado. Mañana viernes despejado con 31 grados de máxima, 22 grados de mínima. El sábado seguirá despejado con 32 grados de máxima y 21 de mínima. El domingo estará ligeramente nublado con 37 grados de máxima y 25 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 24 de mínima. Y el martes ligeramente nublado, 34 grados será la máxima, 23 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario. En Rosario la máxima hoy estará en 37 grados con cielo despejado. Mañana viernes parcialmente nublado con 40 grados de máxima y 20 grados de mínima. El sábado nublado con lluvias, 36 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo nublado con lluvias, 41 grados de temperatura máxima y 20 de mínima. El lunes nublado con 36 grados de máxima y 21 de mínima. El martes nublado con lluvias, 33 grados será la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí hoy el cielo estará nublado con lluvias con una temperatura máxima de 23 grados. El viernes el tiempo estará inestable con 26 grados de máxima y 15 de mínima. El sábado inestable con 27 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo, el lunes y el martes nublados todos estos días con lluvias. 30 grados será la máxima del domingo, 17 la mínima. 32 la máxima del lunes, 18 la mínima. Y 25 la máxima del martes, 17 grados la temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora hacia Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy estará en 31 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado estará despejado con 33 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 32 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 26 grados de máxima, 14 de mínima. Y el día martes estará nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde el cielo estará hoy despejado con 35 grados de temperatura máxima. Mañana viernes algo nublado, 36 grados la máxima, 21 la mínima. El sábado nublado directamente con 33 grados de máxima y 17 grados de mínima. El domingo estará nublado con lluvias, 35 grados será la máxima, 23 la mínima. Seguirá el lunes nublado con lluvias con 29 grados de máxima y 20 de mínima. Y el martes también nublado con lluvias con 28 grados de temperatura máxima y 21 grados de temperatura mínima. Ahora vamos en dirección a Bahía Blanca, donde el cielo estará ligeramente nublado con 32 grados de máxima. El viernes algo nublado, 25 grados la máxima, 16 la mínima. El sábado algo nublado, 35 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 22 de mínima. El lunes despejado con 23 grados de máxima, 16 de mínima. Y el martes despejado con 31 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca para pasar a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 30 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes también, ligeramente nublado, con 27 grados de máxima y 19 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 29 de máxima, 19 grados de mínima. El domingo estará nublado con lluvias, 30 grados de máxima y 21 grados de mínima. El lunes, algo nublado, con 25 grados de máxima, 20 de mínima. Y el día martes estará despejado, con 30 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 31 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado, 28 grados de máxima, 24 de mínima. El sábado nublado con 28 grados de máxima, 22 grados de mínima. El domingo estará el cielo parcialmente nublado con 31 grados de máxima y 23 de mínima. Lunes y martes, dos días nublados con lluvia. El lunes con una máxima de 30 grados y una mínima de 22. Y el martes una máxima de 25 y una mínima de 21 grados. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general El Santo.